sé que estás defraudada. Creíste, amor, aquella fantasía. Solo fue sol de un día y hoy estás decepcionada. Río y reiré y seguiré riendo. Río y reiré y seguiré riendo. Porque hoy estás olvidada. Tú seguirás sufriendo sin que me importes nada. Yo sé que te has dado cuenta que fue un error tu loca travesura. Se pierde ya tu hermosura y este horror te desespera. Río y reiré y seguiré riendo. Río y reiré y seguiré riendo. Porque ya estás acabada. Yo seguiré riendo, pues ya no vales nada. Yo seguiré riendo, pues ya no vales nada. Río y reiré y seguiré riendo. Río y reiré y seguiré riendo. Porque ya estás acabada. Yo seguiré riendo, pues ya no vales nada. Yo seguiré riendo, pues ya no vales nada.